Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Si nos escuchas por primera vez, te planteo un desafío. Escúchanos de nuevo. Soy Marta Vidal y esto es La Palabra Errante. Hoy vamos a hablar de audiolibros y ficción sonora. El audiolibro es algo que conocemos, o al menos nos suena. Se obvia como una solución para que personas con dificultades de vista puedan acceder a los libros de forma alternativa a las copias en braille. Pero también da accesibilidad a personas con otras discapacidades físicas que a lo mejor ven bien, pero no pueden sostener el libro en sus manos, o no por mucho tiempo. También es un recurso muy apreciado por personas que agradecen la compañía de un buen libro mientras realizan tareas rutinarias, especialmente si estas tareas les ocupan el día y de otro modo no podrían disfrutar de la literatura o de la cultura general. De la ficción sonora hablaremos durante el programa. Hoy tenemos a Laura Messer, autora de trilogías a partir de ideas de relatos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien, bien. También tenemos a Montse Safi, autora autopublicada y madre de tres. ¡Hola! Con muchas mascotas. Con muchas mascotas y muchos espaguetis por aquí. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Y Tatiana Herrero, amante de los mitos y la fantasía y rolera. ¡Hola, Tati! Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este episodio no trata en sí de trabajos concretos o de voces que nos enamoran. Tampoco trata de valorar los pros y los contras de leer frente a escuchar un texto, que son temas que seguramente saldrán a lo largo del programa. Lo que queremos es ofreceros una aproximación al audiolibro y a la ficción sonora para que, desde el punto de vista de las que escribimos, tengáis en cuenta estos formatos a la hora de publicar y promocionar vuestros libros o vuestra marca de escritora. ¿Qué profesionales necesitamos para locutar nuestro manuscrito terminado? ¿Cómo acceder a ellos? ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿Y qué limitaciones tenemos que considerar? También vamos a aprender qué es la ficción sonora, algo que las escritoras podemos utilizar como medio promocional. Para esto, hemos invitado a dos personas que conocen bien este mundo. Son Marta Baonza Jerez, creadora y administradora de Traducine, una plataforma que reúne profesionales de lo audiovisual. Y desde Marta y su Traducine, arrastramos a un compañero, actor y actor de doblaje, Miguel Ángel Conde. ¡Hola, Marta! Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Tú conoces a una de nuestras colaboradoras habituales, que además ha habido chispazo entre vosotras, ¿no? Que os habéis entendido muy bien. Lo comentas además en tu web, ella también en sus espacios. Hablo de MJ Moreno, nuestras oyentes la conocen, ha estado en algunos episodios con nosotras y la mencionamos con frecuencia. Y ha habido chispazo entre vosotras. Ahí, total. Hay una conexión. Sí. Miguel. Hola, ¿qué tal? Estás aquí como en el último momento, así arrastrado, pasó el tsunami. Sí, sí, sí, un atraco a mano armada, como me dijo Marta, ¿no? Pero encantadísimo, la verdad, de estar aquí con vosotras. Sí, seguro que puedes aportar con tu experiencia para que, pues, que las escritoras consideren esta posibilidad también. Claro, claro, yo para lo que me digáis, estoy aquí. Vamos a dar órdenes. Sería de rigor empezar por contar un poco quiénes sois. Pero es que a mí, es que he visto ya solo el currículo de Marta, a mí me da miedo, necesitaríamos como dos programas para esto. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es soltar nuestro palabreo errante y que de ahí vaya saliendo información para nuestras oyentes. Ellas ya saben de qué va esto, os vamos a asignar 6 palabras y vosotras tenéis que decirnos por qué os decimos estas cosas. Creo que voy a empezar contigo, Marta. Muy bien. ¿Estás preparada? Sí. preparada. La primera palabra es accesibilidad audiovisual. Muy bien. Pues la accesibilidad audiovisual es la razón de que yo me hiciera locutora en el fondo. Porque yo empecé siendo traductora y subtituladora. Y subtitulando para sordos, que es la parte, una de las partes de la accesibilidad audiovisual, empecé con la audiodescripción, que es la parte, digamos, de la accesibilidad que procura que los ciegos o personas con dificultades visuales puedan acceder a la cultura en unas condiciones lo más parecidas posibles a las personas sin discapacidad. ¡Qué altruista! Sí, sí, sí. Además, es que es, tiene una labor social preciosa. Sí. Habla tú, yo no quiero hablar más, porque si se me oye mi voz al lado de la tuya, no quiero yo. Todas las voces son bonitas. Además, siempre en el doblaje nos dicen que es verdad que tienes la idea preconcebida de que tienes que tener una voz bonita para jugar con ella. Y es que yo creo que todas las voces tienen algo bonito y que aporta y que te engancha, o sea... Hay que trabajarla. También, desde luego hay que educarla. Mi voz está mal educada. ¡Mal educada! Te voy a soltar otra palabra, a ver qué me dices, ¿vale? Vale. Diversificación. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No tengo ni la menor idea. La verdad es que diversificar me define totalmente. Desde muy pequeña he hecho una variedad de cosas, de, además muy contrastadas. Y profesionalmente, esa gran diversificación que yo incluyo en mis servicios, porque yo te traduzco, te subtitulo, te elaboro un guión de audiodescripción, te locuto, entonces... ¿Y escribes? Y escribo. Me considero una escritora un poco amateur, entonces siempre me da como cierta vergüenza hablar de ello, pero escribo sobre todo poesía, que me gusta muchísimo. Pues aquí espacio abierto porque estamos todas igual o peor. Así que te dejas perfectamente. Esa era otra de las palabras que te tenía reservada. Escribir o escritura, escritora. Sí. ¿Por qué poesía? ¿Simplemente te atrae? Y porque has hecho también algún curso de novela o narrativa. Sí. Pues sobre todo poesía, porque me gusta el verso, porque yo soy muy aficionada al teatro clásico desde niña. Solo he nacido con ello porque mi madre es directora de teatro amateur. Y entonces me gustaban mucho las obras de teatro en verso. Y a raíz de ahí empezó mi aproximación al verso. Y bueno, yo cuando me... Empezó como terapia para mí lo de escribir, ¿no? Porque yo era una persona muy introvertida de pequeña, me costaba mucho relacionarme con los demás, he trabajado mucho eso. Y entonces era la poesía lo que... Porque era como un juego, ¿no? Aparte de escribir y expresar tus ideas y sentimientos, tenías que jugar con la métrica, con la rima. Pues yo soy de poesía con rima. Es un poco la parte lógica de la poesía, ¿no? Piezas que encajan, cuentas. Sí. Tienes las dos partes, la parte artística sí. Y la parte más intelectual, por decir de alguna manera, ¿no? Sí, es que es un poco los contrastes míos, ¿no? De hecho, yo era una persona que iba a ser física. Estudié ciencias puras en su día en el instituto. Y entonces creo que es un poco combinar eso. Yo soy una persona de muchos contrastes y es la parte más técnica con la parte más... Eres curiosa, tienes inquietudes y necesitas alimentar a tu mente. A veces demasiado. Hay que poner ahí los límites. Sí, me cuesta ponerlos. Otra de las palabras que te tengo por aquí es cine. Pues, a ver, el cine es mi vida. Aparte de que me da de comer, porque traduzco y hago audiodescripciones de películas, series, documentales, me encanta. Y mis géneros favoritos son el terror, y entonces cuando me encargan algo de terror, pues ya ni te cuento. Tengo una clienta buenísima para ti, Nieves Mories. Hay que hablar con ella, ¿eh? Escribe... Sí, es muy tétrica ella. Ah, muy bien, muy bien, me encanta. Sí, sí. Otra palabra para ti, esta es la quinta ya, ¿no? Emprendedora. Sí, pues a ver, emprendedora, ¿qué te voy a decir? Tengo esa venita de tener que montar cosas. Entonces, aparte, bueno, Traducine empezó siendo mi marca comercial. O sea, yo me llamo Marta Baonza Jerez y Traducine se me ocurrió pues por traducción de cine. Dije, Traducine. La investigué, no estaba registrada, la registré. Y entonces luego pues quise dar un paso más allá y dije, vamos a buscar colaboraciones, porque claro, tú tampoco puedes ofrecer todos los servicios. Y de hecho la he registrado como productora audiovisual, de audiolibros, incluso de música, porque bueno, yo publiqué un libro de poesías y hemos hecho versiones de canciones a partir de las poesías. ¿Canciones incluso? Sí. Es que he escuchado Ojos Verdes y ahí hay música añadida, pero no está cantado. No, no. Es que hubo dos fases en mi libro. Bueno, o sea, las poesías se grabaron como audiolibro y les puso música a Iván Ruiz Serrano, que es un compositor y pianista muy bueno. Uh-huh. Y luego lo que hice es Seleccioné 10 poesías del poemario y se las di a distintos artistas, desde rap hasta heavy metal, wow. Que me gusta mucho el heavy metal. Y entonces les dije, tomad la poesía, haced una canción en vuestro estilo. Entonces, a mí me parece un experimento muy interesante. Muy curioso fue. Incluso con la misma, el mismo poema en distintos... Sí, es verdad. Es que el resultado puede cambiar hasta el mensaje. Cuando empiezas cositas, ¿todo te sale bien o alguna se tuerce? Bueno, alguna se tuerce. También es que me río porque, en fin, yo soy muy optimista, a veces demasiado, y luego, claro, me meto, me lanzo, soy muy impulsiva, ¿no? Cuando una idea me gusta, además, como soy muy entusiasta, ¡ay, voy a hacer esto! Claro, luego lo que hay detrás, por ejemplo, abrí una tienda de regalos solidaria online. Se suponía que cada producto llevaba un aporte solidario. O sea, mi idea era recaudar y hacer algo especial. Hubiera sido mucho más sencillo coger y decir, voy a donar X euros a la asociación tal, que montar la tienda, que ha sido un horror de trabajo porque la monté yo sola. La tengo abierta, pero bueno, ahora no, es que no tengo tiempo de dedicarle. Y bueno, ha sido un proyecto muy bonito, me han pasado cosas muy, muy bonitas, pero por ejemplo, ahí sí que se fue, iba a decir una palabra muy fea, pero fue una mala decisión. Bueno, si has aprendido en ese proceso, sí. No es mala, es simplemente un camino que, sí. Que no continúa, era un callejón y ya está. Y bueno, te das cuenta de que es difícil emprender, porque esto era un, vamos a decir, no un experimento, ¿no? Pero era un proyecto solidario. Pero si hubiera sido una tienda que pretendía conseguir algún beneficio, no es lo mío. Bueno, es una experiencia. Sí. Nunca están perdidas. No, aprendes, sí. Sí. La sexta palabra es nerviosita. Bueno, pues sí, soy muy nerviosa. Lo que dicen es que cuando estoy ya en el terreno haciendo algo, suelo no dejarlo entrever tanto, pero me ha jugado muy malas pasadas y algunas bastante graves, como que con 24 años tuve una úlcera, o sea... Sí, sí. Por los nervios, todo. Por los nervios, porque es que todo, claro, creo que es un poco deriva de que todo lo quiero hacer bien, o sea, tengo mucho miedo a defraudar a la gente que deposita expectativas en mí. Entonces, claro, al final lo somatizas y, sí. Y bueno, ahí dije, Marta... Relaja. Sí, pero Marta no relajó demasiado porque a los X años acabó en urgencias por descompensación de la tensión arterial y desde entonces empecé a tomarme la vida de otra manera. Claro. Y ahora soy nerviosa, pero bueno, ya controlo un poco más. Tomarte la vida de otra manera es eso, montar tiendas online y estas cosas, ¿no? Complicarte, digamos. Es que no lo puedo evitar. Sí, siempre digo, mis amigos dicen, Marta, llevas 15 años diciendo que vas a cambiar. O sea, es que no asumes que no vas a cambiar. Bueno, es verdad. Pero a lo mejor gestionas internamente de otra manera, aunque sí. Sigas metiéndote en mil tinglados. Sí, me refiero a eso, que intento... Soy como de pronto, me agobio, pero ya he aprendido a decir, Marta, respira hondo, hasta aquí llegas. O sea, los nervios afloran, pero por lo menos de momento toco madera. No tienen consecuencias en mi salud. Se toca la cabeza, que sepáis que es la madera. Es esa cabeza vacía, sin intereses y sin nada, esa es la madera. Pues ya tenemos tus 6 palabras y parece que hemos acertado como nunca. Y como no hemos podido espiar a Miguel, lo que voy a hacer es delegar, que es otra manera también de relajarte. Y entonces te voy a pedir a ti, Marta, que le lances 6 palabras. Uh-huh. Solo 6. Bueno. Solo 6. ¿Te atreves? Venga, ¿por qué no? ¿Quién dijo miedo? ¿Y tú, Miguel, estás preparado? Yo nunca. Así que adelante. Vale, va bien. Bueno, no voy a ser muy mala, que sabe Miguel que le tengo mucho aprecio y cariño. Esto es trampa ya, ¿eh? Ya no Bueno, a lo mejor le pongo algún aprietillo, pero bueno. A ver, voy a lanzar la primera pregunta un poco para ubicarle personalmente. Ronda. Pues sí, Ronda es mi ciudad natal, que le tengo muchísimo cariño, mi raíz, ¿no? De dónde vengo. Y... siempre le tengo un poco de pena, ¿no? Porque es uno de los sacrificios que he tenido que hacer para poder dedicarme a esto y poder venirme a Madrid a estudiar doblaje en este caso, porque yo hice arte dramático en Málaga. Y claro, para estudiar doblaje pues me tuve que venir a Madrid, etcétera, etcétera. Y entonces tuve que dejar un poco atrás mi querida ciudad, ¿no? Y mi familia y tal, y siempre que puedo vuelvo y los echo mucho de menos porque soy una persona también muy familiar. Pero bueno... ¿Qué remedio? Este mundo lo que requiere es lo que requiere y hay que trabajar por ello. Tienes que hacer tu camino. Claro, claro. Siempre que puedo vuelvo, como digo, pero el camino hay que hacerlo y de momento está aquí en Madrid. Aquí Montse está en Italia y es española, ¿sabes? y yo estoy en Reino Unido. Entendemos muy bien claro. Eso de que, sí, claro. Sí. Al final, sobre todo en estos tiempos, hay que moverse un poco más de lo que muchas veces querríamos, ¿no? Pero es lo que nos toca. Claro que sí. Bueno, pues voy a lanzar la segunda pregunta, si os parece. La segunda pregunta, madre mía. Estos lapsus. Bien, Marta, bien. Empezamos bien. Entona como interrogando y ya está. Vale. ¿Ronda? ¿Era una pregunta? Vale. ¿Teatro? ¿Teatro? Yo soy muy obediente. Sin pregunta, afirmación rotunda, sí. Me encanta el teatro. Llevo viendo teatro desde que tengo uso de razón, incluso desde que no tengo uso de razón. Que mi madre ya desde muy pequeño me llevaba al teatro allí en Ronda. De hecho, me sentaba en el pasillo porque desde la butaca no veía. Y yo me sentaba allí con mi chupeta y me quedaba allí mirando. No daba un ruido. Estaba allí callado, viendo. Y yo creo que desde entonces tengo ese germen, ¿no? Del teatro y del arte dentro. Aunque nunca lo vi como algo a lo que dedicarme, hasta que finalmente entré en la facultad y empecé a hacer derecho y dije, esto no es lo mío. Y recordando todo esto, digo, pero si a mí lo que me gusta es el teatro, es hacer disfrutar a la gente, ¿no? Y entonces, pues, me metí de cabeza y a partir de ahí, pues, he ido evolucionando y formándome en otros campos hasta especializarme ahora en la voz. ¿Lo del derecho tiene algo de teatro también? Bueno, hay que tener un poco Perry Mason, de... ¿no? Siempre hay que tener ahí recursos y es un poco de teatro, ¿no? Dentro de improvisación. Sí, improvisación, saber tener unos recursos que tal, en fin. Es otro tipo de juego, ¿no? Otro tipo de escenario, ¿no? Muy bien. Pues voy a por la tercera. Es una combinación realmente. Voy a decirlo, friki de los videojuegos. Bueno, eso por supuesto, eso tú que me conoces, vamos. Pero no solo como los videojuegos como uso lúdico, ¿no? Que podamos entender, sino el videojuego como arte. Yo entiendo el videojuego como un arte nuevo, como un medio de expresión también. Y siempre que puedo lo intento unir con mi trabajo. De hecho, para mi trabajo de fin de estudio lo que hice fue adaptar una novela de un videojuego a teatro. Ah. Porque yo creo que además también eso, utilizar también los videojuegos como canal para atraer a la gente quizá más joven o quizás que no tiene tanto gusto por el teatro más clásico o por ese tipo de obras, quizá poder atraerlo mediante este canal también. Claro. ¿Has hecho alguna vez doblaje o locución de frases sueltas o lo que sea para algún videojuego? Pues lo que hicimos, que precisamente fue donde nos conocimos Marta y yo, fue en un curso de doblaje de videojuegos. ¡Anda! Sí, sí, sí. Precisamente porque, por lo que digo, dentro del doblaje, a mí, claro, lo que me gusta es esto, es el mundo friki, mundo videojuego tal. Y dije, pues me voy a apuntar a esto. Y la verdad que una delicia de curso. He podido hacer alguna prueba en algún estudio a raíz de eso y estoy pendiente de alguna otra cosita. Así que, oye, siempre que pueda dirigirlo con esto, fantástico. Yo he hecho testeo de subtítulos para algún videojuego. ¡Anda! Mira, precisamente mi chica es tester en una empresa de videojuego. Uh-huh. Un poco de todo, de control de calidad, ¿no? Así que fíjate, estamos aquí en casa un poco tematizados. Sí. Bueno, es que aficiones comunes también hacen que conozcas a personas con los mismos gustos y totalmente, totalmente. Yo como videojuego, si consideramos Tetris videojuegos, vale. Se considera, si no, se considera. Guay, entonces sí. Y bueno, la verdad es que en los estudios y todo lo demás, tras la pandemia, bueno, estamos un poco todavía en ella, está todo muy paralizado. O sea, eso ha sido un jarro de agua fría para todos nosotros como actores de doblaje, pues que es mucho más complicado. No, las salas están más cerradas, nada más que para el trabajo imprescindible. Ya se va abriendo, ¿no? Pero eso sí que es verdad que nos está pues dejando, haciéndonos las cosas más duras. Sí, sobre todo a los que estamos empezando, ¿no? Como siempre, es que estas cosas afectan a todo el mundo, sí, pero hay gremios que están más afectados que otros, eso es así, y sí, lo que dices, a la gente que empieza, yo como empresa no me puedo arriesgar. Claro, y antes una fase importante del aprendizaje también era que dejaban ir a sala, ¿no? Y ahora, por ejemplo, eso lo tienen totalmente prohibido, o sea, entonces... Claro. Pero bueno. Bueno, voy a por la cuarta palabra. Venga, que tengo ganas. Adelante. Proactivo. Pues sí, un poco ligado con la profesión, ¿no? Y con todo lo difícil que es, pues hay que ser proactivo. Hay que tener inquietud, hay que querer moverse, hay que estar en constante movimiento para eso, para que te puedan ver, para que te puedan oír, para poder hacer cosas nuevas, conocer, seguir formándote, siempre estar ahí para precisamente eso, no estancarte tanto como actor como persona, poder seguir evolucionando y finalmente, pues eso, seguir abriendo camino, ¿no? Como hemos dicho antes, y poder ir dando pasito a pasito hacia lo que queremos hacer. Los miles de objetivos de Marta. Efectivamente. Y los que vendrán. Sí, todos los que nos dedicamos a esto, vamos, yo cada vez que hablo con Marta me dice, hoy tengo otra idea nueva, que digo, vamos, venga, otra cosa más, yo me tiro a la piscina con ella, yo se lo digo, ya luego veremos si hay agua, pero yo me tiro a la piscina y eso ya luego veremos. ¡Sorpresa! ¡No había! Bueno, pues nada, lo hemos intentado, ¿no? O sea, al final... Si me tengo que estrellar, que sea en buena compañía. Claro. Sí, no, a mí es lo que me encanta de Miguel Ángel, que yo a veces, o sea, bueno, la gente que me va conociendo saben que cuando lanzo una idea, vale, es de Marta, que viene en un momento de entusiasmo, hay que madurarla. Entonces me encanta porque es que me sigue, vale, y es muy proactivo. O sea, entonces, yo me tiro ahí también. Digo, esta es una pieza fundamental. Venga, en no, mi empresa. Nos tiramos de cabeza, ya veremos lo que pasa. ¿Y tenéis a alguien que tire para el otro lado un poquito de, o sea, vamos a pensar? Sinceramente no. Esto es un mundo de locos, hecho por locos y para locos. Yo creo que así nos atraemos, que, ¿no? Sí, o sea... sí, al final es que nos alimentamos, para lo bueno, para lo malo, ¿no? Sí. Pero sí, pero sí. Hacen falta personas entusiastas y que no piensen demasiado en las consecuencias para poder avanzar, porque si no... Bueno, Marta ahora habla mucho así y tal, pero ellas también se apuntan a un bombardeo, ¿eh? ¡No, podcast! ¡Vamos a ver! ¡Venga, otra cosa! Un poco así, sí. Se nos lía la cosa, sí, sí. Y al final, ¿quién más y quién menos? Es que empezar cosas es muy bonito. Sí, sí. Sobre todo esa motivación, ese impulso de lo nuevo, ¿no? Eso al final siempre genera cosas muy bonitas que te ayudan a moverte hacia más todavía. Lo peor es estancarse, eso... Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que estamos quizá más separados de la gente, que estamos más aislados. No hay que estancarse, hay que hacer siempre cosas. Ya veremos luego cómo sale, eso ya nos preocuparemos cuando venga, lo bueno o lo malo. Pero siempre hay que hacer cosas y mover energía. Y agudiza el ingenio, ¿no? Cuando seguro. Te viene el problema... Claro, ¿cómo? Claro. Sí, además yo creo que esas energías atraen porque, o sea, yo a veces empiezo un proyecto y he conseguido a lo mejor contactar con personas que no pensé ni por lo más remoto que se apuntarían a los proyectos. Yo, por ejemplo, mi libro, la ficción sonora esta de Ley de Enfermedad Cero, en la que participó también Miguel Ángel de MJ Moreno, que es que, bueno, fue como amor a primera vista online, ¿no? Porque yo la contacté, estuvimos hablando y tengo la sensación de que la conozco de toda la vida, ¿no? Y tampoco hace tanto, pero cuando surgió esto de Ley de Enfermedad Cero, que adaptamos su primer capítulo, contamos con la dirección de Jolines, de Lorenzo Beteta, que es uno de los directores y actores de doblaje más importantes de este país, ¿no? Entonces, que, o sea, un proyecto de alguien como nosotros, que estamos un poco empezando en este mundo, contar con personalidades importantes, pues claro, o sea, es como, vamos, ya nos podemos morir tranquilos. Ahí sí que te sube la bilirrubina. Sí. Es que es también una apuesta de alguien que puede elegir miles de otras cosas y te está eligiendo a ti. Exacto. También por su parte, pues jugar muy bien, ¿no? Dar esa oportunidad, ¿no? Sí, que habrá visto algo, ¿no? Que no, que vaya dando oportunidades así porque sí, ¿no? Me espero. Pero... Claro, claro. Bueno, voy a por otra palabrilla, aunque al final como hablamos de todo está un poco relacionadas. Es que, sí. O sea, iba a decir verso. Verso, pues sí, también otra de las aficiones que tenemos en común, ¿no? Sí. Que dentro del teatro a mí lo que más me gusta también es el Siglo de Oro. El verso, la formación en verso que he podido hacer también durante la carrera. Y también pude hacer un curso de una semana con Carmelo Gómez y con Emilia Ecai en Fuente Ovejuna, allí vamos, la cuna, ¿no? Un poco de... o uno de los sitios más emblemáticos del teatro en verso. Por lo menos eso de la obra y tal. Y la verdad que me encanta, incluso también escribo alguna cosita de poesía. Lo que pasa es que yo no me fijo tanto en la rima, sino... En mover sentimientos con la musicalidad, ¿no? Con lo propio que te llevan las palabras. Y también la intento locutar luego alguna cosita que estaba haciendo. Precisamente por eso, porque creo que es el vehículo más rápido hacia los sentimientos, ¿no? Dentro de las formas de escribir que hay, creo que es el vehículo más rápido para llegar a tocar el corazón un poco de la gente. Juegas con el ritmo y la fluidez del verso. Efectivamente, con la musicalidad. A mí que me suene bien. Que haya palabras que cuando las lees varias veces y las lees juntas, diga, me sigue gustando. Y que cuando cierras el documento y lo vuelves a abrir, no diga, ¿qué hice ayer? ¿No? O sea, que esto pasa mucho también. Vosotras sabréis también. Y no, cuando al día siguiente dices, uy, me gusta cómo suena. Eso es que hay algo. Que en el momento de hacerlo, que tienes la idea en la cabeza, te está sonando tu idea, no lo que estás haciendo. Eso es una cosa distinta. Claro, claro. Míralo dentro de 3 días o 4 y a ver qué pasa. Claro, claro. Sí, sí. Y además eso, con toda la riqueza cultural que tenemos aquí en España, precisamente con el verso, con el siglo de oro, que creo que debería potenciarse más desde algunas esferas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Pues la verdad que sí, que me encanta, que me encanta. Qué bien. Falta alguna palabra, ¿no? Falta una palabra, sí. Es que como han salido ya todas las que tenían un poco relacionadas en una conversación, pero no quiero ser mala, pero a lo mejor me voy a inventar una ahora que no estaba en el guión ahí pensada de antes. No había guión, no sé qué guión dices, no había ni guión ninguno. Guión cero. Catador de helados. Vaya. Esto son de las cosas que te dice Marta una tarde. Que te dice, oye, tengo pensado un proyecto. Y digo, verás, a ver, preparaos, a ver por dónde sale. Vamos a hacer esto sobre un podcast sobre profesiones raras. Pues bueno, venga, vale, que como de rara. Pasa una relación de profesiones y veo catador de helados, ordeñador de serpientes. ¡Wow! Ese tipo de cosas. ¿Ordeñador de serpientes? Digo, Marta, espérate. ¿Pero qué tienen te ha pasado? ¿Tetas las serpientes? Claro, no. Ordeñar las serpientes, pero para extraerles el veneno y luego hacer antídoto. Claro. Que eso luego. Ah, vale. Claro, no. Eso ya lo que faltaba, ¿no? Que imagínate. Entonces, todo ese tipo de cosas que digo, espérate, que esta mujer, dentro de lo loca que está, es cuerda, vamos a ver qué quiere decir. Y claro, al final nos metemos en estas cosas y al final me veo haciendo un guión para una historia sobre la cata de helados. La cata de helados, que ya es increíble, increíble. La verdad que uno de estos proyectos locos que nos tiramos y que me encantan de Marta, la verdad, porque cada día es una experiencia. Cada día es una experiencia nueva. O sea, ¿tenéis un podcast de oficios y trabajos así raritos? Lo estamos creando. Ah, pues yo tengo uno, doblador de paracaídas. Oh, me la voy a apuntar. Tengo una amiga que hace eso. ¿En serio? Pues yo te pediré el contacto. Sí, sí. Madre mía. Una amiga hace doblador de paracaídas, que lo tienes que hacer muy bien, ¿eh? Ostras, porque si guay. Claro, claro. Y luego tengo otra que los cose. ¿Y el sujetapalo? ¿Qué palo? Un palo, un cartel de aquí está el bar fulanito, ¿sabes? Esto, sujetar el palo todo el día. Yo me he encontrado de cosas buscando que sí, probador de camas. Probador de toboganes de parques acuáticos. Calentador de camas también. Sí. Cuidador de islas paradisíacas. Mira, madre yo mía. Que sé, yo he encontrado de cosas que digo, venga, ya que estamos a lo loco, nos tiramos y cada cosa que salga, pues allá que vamos. Yo una vez, no voy a decir el nombre, pero estaba hablando con los alumnos, vamos a traer fotos y vamos a hablar de qué trabajamos. Había gente que trabajaba en bares, gente que trabajaba en turismo. Y había una chica así como muy calladita y nada. Y un día vino a mi tutoría y me trajo una foto. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo hago bondage. Y yo no sabía lo que era. Bueno, pues para hacer un buen bondage tienes que conocer los nudos, tienes que no sé qué. Y yo, sí, sí. La realidad supera la ficción al final. Si es que estas cosas, al final no son profesiones tan raras, son profesiones menos conocidas. Sí. Pero que están ahí fuera, ¿no? Sí, sí. Yo no sé, de eso hará como 15 años y yo todavía no conocía esa cosa. Claro, sí, ¿qué es eso? Claro. No, no, pero quise saber. Sí, sí. A ver, hay que saber de todo. Claro. Saludos a mi alumna. La que enseñó algo a la profe. Sí, sí, sí. Y estas eran tus 6 palabras, Miguel. Uh-huh. Ya te conocemos un poquito mejor. Perfecto. Y entonces vamos a entrar en temas, si os parece. Sí. Decíamos que íbamos a hablar de audiolibros y nos quedaba pendiente Bueno, yo estoy asumiendo que nuestras oyentes tienen idea de lo que es un audiolibro o se lo figuran, ¿no? Entonces lo que me preocupa es la ficción sonora. ¿Podéis explicarnos un poco qué es esto? ¿Quién quiere...? Venga, yo me lanzo. Pues a ver, la ficción sonora es un paso más allá del audiolibro. Normalmente con el audiolibro lo que hacemos realmente es leer el libro. Jugamos con las entonaciones, con las voces un poco, de una manera ciertamente comedida. Generalmente el audiolibro es a una sola voz, aunque dependiendo del libro, y nosotros, por ejemplo, en Traducine jugamos mucho a hacerlo a varias voces cuando son relatos o novelas cortas, y la ficción sonora realmente es como si fuera teatro, solo de voz, efectos y música. Ahí sí que das la interpretación a tope y lo que intentas hacer es como si el oyente estuviera viendo mentalmente la obra de teatro, que seas capaz de transmitirle ese ambiente, o sea, es un paso más allá de la... es dramatizar. ¿Y cambiáis algo de la novela o del cuento original? Sí, es que es necesario, porque normalmente hay muchos elementos que cuando los estás leyendo... intentamos evitar que haya un narrador en la ficción sonora, ¿no? O entonces muchas de las narraciones que el escritor da para ambientar o explicar cosas, hay que trasladarlas o bien a efectos sonoros o introducir incluso nuevos diálogos. Siempre que hacemos una adaptación de un texto de un autor, hacemos la adaptación, digamos, en Traducine, pero nosotros luego le mandamos el texto para que dé el visto bueno. Intentamos mantener la mayoría de las frases que ha utilizado. Por ejemplo, si ha narrado y ha descrito a un personaje como escuchimizado, por poner un ejemplo, y eso es importante trasladarlo, pues en alguna frase utilizaremos la palabra escuchimizado. O sea, para intentar ser fiel al estilo del autor. Qué complicado es eso, ¿no? Mucho. Claro, es que tienes que mantener el tono, tienes que mantener todos esos mensajes que no son explícitos. Exacto. Cosas del tipo llamo a la puerta, poner un toc-toc, esa es la parte fácil. Exacto, eso es facilísimo. Claro. Una pregunta sería, ¿todas las historias pueden generar una ficción sonora? Dependiendo de hasta qué punto el autor esté dispuesto a permitir que se toque, se trastoque, se transforme su texto. Porque hay algunas, por ejemplo, si son muy narrativas o muy visuales, vamos a decir, eso es muy difícil trasladarlo a sonido únicamente. Sin... O sea, si tienen a lo mejor mucha descripción, puedes hacer un audiolibro, pero a lo mejor no se presta... Un ensayo, a ver, la teoría de cuerdas se puede narrar, se puede locutar. ¿Pero qué efecto claro, le pongo? Claro, por supuesto, claro. Por supuesto. Y entonces, ¿esto cómo nace? ¿El autor os contacta? ¿Vosotros encontráis el libro y contactáis al autor? ¿Cómo funciona? Pues hay de todo. ¿Huevo gallina? Hay de todo. En algunos casos yo he contactado con el autor porque me ha llamado la atención para plantearle una colaboración en este sentido. Y en otras ocasiones ha sido el autor el que me ha contactado, pues porque me ha conocido a través de alguien y, vamos, nuestro equipo y demás. Y entonces ha dicho, oye, ¿podríamos hacer esto? Hablamos de presupuesto y demás. Y bueno, ficción sonora hemos hecho pocas, o sea, hemos hecho más otro tipo de relatos. Pero se dan las dos cosas. Generalmente, como yo estoy empezando, estamos empezando todo el equipo un poco, o sea, no llevamos muchos años con esto, muchas veces lo que hago es contactar con el autor y plantearle como promoción de su novela. O sea, normalmente la ficción sonora, por tema de costes, porque os podéis imaginar lo que es los actores, la grabación, la postproducción, es, digamos, breve. Se coge un fragmento específico de libro o lo que sea y entonces el uso sería más tipo promoción. Exacto. Mientras que con el audiolibro se puede narrar al completo el manuscrito y requiere uh-huh. menos trabajo, claro. Es que no hay color, o sea. Claro. Es una adaptación diferente. Uh-huh. Voy a repartir esta pregunta para las dos, ¿vale? Entonces, para Marta como empresaria y para Miguel como el trabajador, el que actúa, el que dobla, ¿no? ¿Tienes preferencia por algún género que se preste más o que se preste menos? O yo qué sé, temas que dices, no, yo esto no lo quiero trabajar porque el tema pues me parece, yo qué sé, me parece ofensivo. O no sé, ¿cómo cribas, cómo decides y cuáles son tus preferencias? Si tienes que decir entre uno y otro, me quedo con el de fantasía, que me gusta más, o yo qué sé. Pues a ver, debería decir que como empresaria busco los proyectos más rentables, pero eso es mentira. Sospechaba que iba a ser mentira. Aunque ya lo esperaba. Me guío mucho por el corazón. O sea, no sé si soy una buena empresaria, la verdad es que no me ha ido mal, pero no, tampoco. A ver, por suerte, nunca me ha tocado un texto ofensivo que me diga me niego a hacer esto, pues porque va contra mis principios. Creo que, bueno, Miguel Ángel ahora también dirá, o sea, dirá qué opina al respecto. Como actores, no nos podemos dejar condicionar por estar en nuestra zona cómoda. Claro. Es un desafío, pues hay que ir a por él y ya está. Exacto. Que luego cada uno tiene sus preferencias. Y luego, sobre todo, más que la temática del libro, en mi caso hablo de una manera muy personal. El feeling que tenga con el autor. He visto autores que es como, ¿pero qué me estás contando? Entonces digo, bueno, empezamos mal. Es un poco eso. No tanto la preferencia por el tipo de género, novela o texto, sino... Es algo emocional. Sí. ¿Te da buen rollo o mal rollo? Exacto. ¿Antepondrías antes a la editorial que a la autora autopublicada por eso, por una cuestión de rentabilidad o porque te asegura futuro? O... Claro, es que... Es una pregunta difícil, claro. O sea, me estoy empezando a ver en esas. O sea, inicialmente no, por ti no hay... Pero claro, tienes que comer. Claro, tengo que comer. A ver, me da de comer bien otras cosas. Entonces eso es lo que me permite, o sea, tengo una situación privilegiada en este momento de mi vida en el que puedo seleccionar un poco lo que me gusta, pues porque me gano la vida, la diversificación de la que hablábamos antes, ¿no? Pero claro, cuando si me salen proyectos en editoriales, grabar un audiolibro son muchísimas jornadas y horas, entonces, claro, y es lo que me es rentable esto, este tipo de ficciones o de... con autores independientes o autopublicados, me encantan, me emocionan, o sea, apuesto y les ayudo. Porque si yo les cobrara lo que supone esto, nadie se lo podría costear. Ese era un asunto que quería tratar también, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque es que... Claro. Tú ya estás ofreciendo una salida. Si a ti te ha gustado, pues puedo hacer una oferta mejor o este quiero hacerlo o lo que sea. Por tu lado, Miguel, que te hemos dejado ahí en todo calladico, sí. ¿Tienes alguna preferencia que te guste más, no sé, algún tipo de historia o la forma de narrar o no sé? Pues no, realmente al final eso, lo que dice Marta, somos profesionales y al final nos adaptamos un poco a lo que nos piden. Tampoco me he encontrado nada de esto que diga, Dios mío, vas súper en contra de mis principios, ¿no? Incluso... Eso, personajes que a lo mejor puedan ser más difíciles porque sean criminales o tal, ¿no? Algo así más escabroso. Sí. Tampoco porque al final eso, como actores, lo que tenemos que hacer es entender a los personajes, sus motivaciones y saber transmitirlo desde eso, por muy difícil que sea, desde un punto de vista humano, ¿no? Sí. Entonces, eso, en ese sentido, nada, y por preferencia, pues a ver, yo con lo friki que soy, pues eso, historias de fantasía son los que más me pueden gustar, ¿no? Distopías de estas como las que hemos hecho de Ley de Enfermedad Cero, que cuando me lo propuso Marta fue como, ostras, esto es una sociedad distópica, ¿qué tal? Esto yo voy de cabeza, ¿no? Pero eso, lo que más me gustan son ese tipo de historias que cuando incluso en un momento clave tienes que darle esa entonación para que la persona que lo está oyendo... se enganche, ¿no? Sobre todo en esta sociedad de hoy día que los vídeos de 20 segundos muchas veces nos parecen largos. Es verdad. Es todo un reto que luego veas al lado un audiolibro y dices 23 horas de audiolibro. Y dices, ostras. Pero al final también es muy bonito y es muy reconfortante que esa persona sienta cosas solo con tu voz y con cómo la utiliza. Es bastante flipante y desde el otro lado cuando te paras a pensar es que es muy... Yo hubo una ocasión en que le pedí a una dobladora que me hiciera una lectura, además sin conocerla de nada ni nada, ¿no? Y sí que la hizo. Bueno, yo le di libertad también, le dije, mira, este es el texto inicialmente, pero cámbialo a tu manera, porque no, esto no está escrito en piedra, la idea es esta y ya está, lo demás no importa, era un texto breve. Hizo tres lecturas, pues una de ellas es que estaba diciendo una cosa contraria, pero usando las mismas palabras. Claro, porque al final te tienen que dirigir un poco, ¿no? Porque persona que conozca un poco más el libro, al final es quien te tiene que decir, si tú no te lo puedes leer previamente, te tiene que indicar un poco cómo va el personaje, que es normalmente la función del director de doblaje, que suele conocer la obra y tal, y entonces a ti te dice, pues este personaje ha hecho esto, esto, está en esta situación, entonces ya tú como actor lo asimilas y lo reproduces lo mejor que pueda. Esto me conduce a otra pregunta que tenía yo ahí en mi cabeza y en el no guión. Y es, si te lees cada cosa que vas a locutar, entiendo que sería buena praxis. Te lees la historia y conoces el contenido, conoces el mensaje, el tono, todos los detalles. En el audiolibro entiendo que, bueno, puedo lanzarme. Pero con la ficción sonora, pues lo que tú dices, tienes que conocer al personaje, tienes que saber sus intenciones, sus motivaciones, y si no tienes eso, ¿cómo lo transmites? ¿Te la tienes que leer siempre o basta con que lo lea la directora? Normalmente lo ideal es poder hacer una lectura previa, conocimiento de personaje, tal, igual que lo ideal en doblaje con los takes. Pero luego llega la realidad, que es un poco las prisas, el esto tenía que estar para ayer, y entonces tienes que hacer un poco encaje de bolillos con las herramientas que tienes. Claro. Entonces, nosotros siempre que hemos podido, por ejemplo, con la ficción sonora nuestra que hemos hecho de La Ley de Enfermedad Cero, sí que la pudimos leer previamente, incluso hacer un ensayo. Sí, o sea... Incluso yo esperaría que haya ensayos. Claro, sí, sí, no. Y varios, y varios. Es un privilegio, por eso lo digo de esta forma y un poco inconscientemente, porque luego en sala, en doblaje, pues no tienes esa oportunidad y entonces el director cobra mucha más importancia en ese sentido. De todas maneras, en las ficciones sonoras y obras dramatizadas como teatro, se ensaya. O sea, es así que se preparan, se leen, tenemos el texto antes, como tú decías, en los audiolibros, muchas veces no te dan. O sea, cuando vas a la sala, no te han facilitado antes el manuscrito, o sea, el libro para leértelo. Lo de siempre, en un mundo utópico, y lo ideal, como dice Miguel Ángel, es hacerlo. Pero un audiolibro muchas veces va sobre la marcha y, como tú también apuntabas, Marta, bueno, más o menos, nosotros desarrollamos mucho la lectura anticipada. Claro. O sea, nosotros vamos leyendo por delante y vamos pensando en la entonación que le vas a dar. Esto se ejercita, ¿no? Y nosotros, como actores de doblaje, que estamos acostumbrados a leer guión, mirar imagen y, de alguna manera, pues es una gimnasia. La ficción sonora la tratamos como una obra de teatro. La leemos, una lectura italiana, y luego la ensayamos. O sea, ya dependiendo del tiempo, disponibilidad, número de actores, son breves, entonces eso nos permite también más flexibilidad, porque nosotros las ficciones sonoras, te hablo de las que hacemos nosotros, duran entre 5 y 15 minutos. Que, por cierto, la lectura italiana solo se dice en España, ¿eh? Aquí no se dice. Ah, perdone usted. Porque en Italia se dice lectura secas, ¿En ¿no? serio? Se dice ay, lectura. Bueno. Como ya son tan rápidos, ya no se dice lectura. Ya no. La lectura normal de toda la vida. Bueno, sí, la lectura. Sí. Un momento, porque yo a lo mejor me he perdido, pero yo creía que solo hacíais ficción sonora. ¿No hacéis audiolibros vosotros? Sí, también. También, también. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que solo hacíais ficción sonora. No, también audiolibros. Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí. Que quede claro los servicios que ofrecéis, porque, a ver, es que nuestras oyentes, la palabra errante la creamos con la idea de hablar de las cosas que nos preocupan a la gente que escribimos, gente novata, y nuestras oyentes pues son lo mismo que nosotras también, ¿no? Y entonces pues puede haber alguna que diga, pues yo quiero probar esto, y cómo se hace, y qué servicios me das, y todo esto. Claro, claro, no. Por ejemplo, yo de ficción sonora, o sea, de momento no... He oído alguna, pues a veces hacen programas en la radio o en podcast adrede, ¿no? Pero, por ejemplo, los audiolibros, sé que en la biblioteca puedes coger prestados pues algunos audiolibros. En la biblioteca Cervantes, por ejemplo, de Roma también, porque tengo un estudiante que es ciego, y le dan la posibilidad de poder escuchar audiolibros, ¿no? Entonces, digo... El audiolibro está un poquito más conocido, pero evidentemente no da esta calidad, ¿no?, que da la ficción sonora. Y es mucho más fácil, supongo, también a la hora de grabarlo y todo. No hay que modificar el texto, quizás, ¿no? Claro, claro. El audiolibro es fiel al texto, no modificamos. Yo tengo un amigo que consume muchos audiolibros. Le gusta, y sobre todo es porque cuando todavía trabajaba, en su trabajo tenía las manos ocupadas y tal, y entonces pues podía escuchar, y cuando iba conduciendo pues escuchaba, y así podía seguir leyendo sin leer. Lo que decíamos, que no es solo para gente que no puede, es que a lo mejor no es que no puedas físicamente, es que no te deja la vida. Le encantan. Pero dice que se nota muchísimo, muchísimo la diferencia entre los audiolibros vía máquina y los audiolibros con voz humana. La voz humana está aportando algo ahí. Sí, leo el texto, pero ¿cómo leo el texto? ¿Puede cualquiera leer un texto? A lo mejor hay que saber usar tu voz para eso, ¿no? Requiere un entrenamiento, requiere un aprendizaje, saber lo que estás haciendo, que el libro esté preparado para una lectura, que esto es algo que se mencionaba en una charla de Clubhouse, de que de hecho estaba MJ también allí, con Valeria Marcon, y ella recomienda que las autoras, pues oye, lee tu libro o un fragmento o algo, hazlo tú y aprende a narrar. que está muy bien, pero yo no tengo los años de entrenamiento de aquí mi tocaya. ¿Cómo me preparo yo esto? Y de hecho creo que era MJ la que preguntaba, ¿se puede preparar una escritora para leer esto de manera un poco bien, en poco tiempo, o cuánto le lleva? Y claro, que también depende de cada una. Claro, es que no solamente es la formación, que obviamente es también las capacidades innatas, porque todos hemos tenido a nuestro alrededor, bien sean nuestros padres o alguien cercano, que te lee de maravilla y a lo mejor no ha formado nunca su... Quizá a lo mejor tiene que aprender un poco a jugar con la voz, un poquito, ¿no? Entonces ahí es muy fácil adaptar. Yo creo que no todo el mundo vale. Obviamente la autora o el autor de una obra es quien mejor la conoce y quizá sería lo ideal, pero no siempre... Desde mi punto y humilde punto de vista, yo, por ejemplo, cuando publiqué mi audiolibro, yo llevaba escribiendo las poesías toda mi vida y tardé como 15 años en sacarlo. Y en un primer momento, cuando yo no trabajaba con la voz, yo no me atrevía a grabar mis poesías. Ah, claro. Yo lo entiendo. Muy bien. No me atrevía. Claro, ese es otro punto, ¿no? Yo es que creo que hay esas ideas equivocadas de que es leer la historia y ya, bueno, relativamente tú ponte a leerle a un niño y fulanito lo hace muy bien y menganito no lo hace tan bien. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Pues eso, pues cualidades innatas o tu capacidad lectora, lo que sea. Claro, como en teatro, ¿no? Que no es aprenderte el papel y ya. Hay claro. Mucha más formación. De hecho, lo más difícil es ser natural, que parece una locura, ¿no? Pero a la hora de trabajar lo más difícil es ser natural y es así. Entonces, todo eso requiere... Entrenamiento. Y también depende de dónde te encuentres, porque yo también, bueno, no soy actriz, pero he pasado mis años mozos interpretando y con concursillos y tal, y no es lo mismo en un teatro que en delante de una cámara de cine o de una cámara de televisión. Y tampoco es lo mismo en un teatro que, por ejemplo, en una performance dentro de una cafetería, ¿no? Claro. Como teatro callejero, ¿no? Y tienes que adaptarte también a cada cosa, pues lo mismo. Todo es interpretación, pero cada cual tiene su código. Uh-huh. Por ejemplo, tampoco es lo mismo delante de un micro que delante eso de 500 personas en un teatro, que tu voz tiene que llegar a la última persona que está sentada en la última butaca. Claro. Y en cine igual, al final es favorecer a cámara, además de todo lo que tienes que tener en cuenta de saberte el papel, conocer a tu personaje, saber dónde colocarte. Que al final eso requiere mucha formación. E incluso muchas veces ni con formación, porque no es fácil, ya digo, que es que ser natural es muy difícil, parece una tontería, pero... Evidentemente un profesional en cualquier trabajo va a hacer el trabajo mejor que alguien que simplemente se está sacando las castañitas del fuego como puede, ¿no? Aparte de esto, reconociendo la profesionalidad y el trabajo bien hecho, ¿podría una autora, pues no sé, buscar a alguien que le enseñe a hablar, a leer, a locutar? ¿Podría hacer un trabajo que no sea un desastre? Que lo sigas sin problema y que no lo sientas como una máquina. ¿Tenemos ese recurso? Yo creo que sí. También depende de lo que esperes de ese audiolibro, ¿no? Porque yo he escuchado audiolibros supuestamente leídos por personas profesionales, y lo digo con el respeto, ¿eh? Porque yo a veces he hecho cosas que he dicho, Dios mío, que no lo oigan. No voy a decir la palabra aburrir, que es muy fuerte, pero me desconecto. He escuchado y no me... Su voz monótona todo el rato, leyendo igual, pues llega un momento... O sea, entonces sí que se puede llegar a ello. Yo te digo, yo he oído personas que nunca han hecho nada a leer. Bueno, iba a decir, tengo un ejemplo de una amiga, pero es que ella ha sido cuentacuentos, entonces, pues claro, es que... Es distinto, ¿no? Es verdad, tiene ella ahí algo, es cierto. Claro. Claro, no es lo mismo la dobladora, que tiene que tener un background como actriz. Claro. Pero una locutora sí sabe hablar, entonces para un audiolibro pues a lo mejor lo hace muy bien, pero puede hacer la ficción sonora, le va a costar menos que a mí aprender, claro. Claro. Vamos a suponer que la gente normalmente no tiene un don. Vale, pues partiendo de esa base, es que no es lo mismo, o sea, yo sí que veo factible que con un poco de trabajo, bueno, un poco es una forma de hablar, ¿no? Dependiendo, o sea, claro, nosotros que llevamos aquí la tira de años entre unas cosas y otras, un audiolibro sí, una ficción sonora ya estamos hablando de interpretación. Pero un audiolibro sí que veo factible que con algún taller de formación, con gente que sepa de este, le dé una serie de pautas que le vayan a ayudar. Y luego pues estamos en las mismas. O sea, una cosa es decir, no hago un desastre, y luego mientras sea agradable. Yo, por ejemplo, nunca había formado la voz. Yo como soy traductora e intérprete, yo me retiré de la interpretación precisamente por los nervios de la simultánea, porque no salía de la cabina. Digo, no, esto no es para mí, voy a ser traductora. Pero yo, por ejemplo, cuando hablaba por cabina, como traductora, a veces venían los asistentes a las ponencias y me decían, ¡ay, qué voz más agradable tienes! Es que me transmites mucha paz. Y no había educado la voz. Entonces creo que ahí fue un poco lo que luego dije, bueno, partimos de una voz que sé que si la educo un poco, más o menos, es una voz que transmite algo, ¿no? Bien o mal, porque luego también me han dicho, ¿qué sosa eres hablando al principio, ¿no? Cuando interpretaba. Entonces creo que sí. Por ejemplo, aquí Monse podría hacerlo, porque cuando la escuchamos por primera vez en un podcast, que no era este, todas estábamos muy de acuerdo en que, joder, ¿qué voz más buena tienes para estas cosas, eh? Deberías trabajar en la radio. Porque comunica. Sí. Y que trabajé en la radio también. Sí, sí, sí. Ah, bueno, claro. Hay experiencia. Pues eso, el tiempo que hayas estado, que a lo mejor te da la sensación de que no te ha aportado tantísimo, a lo mejor sí, ya lo tienes en ti. Seguramente, pero a ver, a mí, por ejemplo, mi voz no me gusta. Me parece que estoy como... Pero eso nos pasa a todos. Eso nos pasa, pero a todos. Vamos. Todos. Gracias. No conozco a nadie que diga, me gusta mi voz. Eso partiendo de la base. Eso os iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando oís vuestra voz? Porque yo ahora, por ejemplo, que nos hemos organizado el trabajo en el podcast de manera que cada uno escuchamos y limpiamos nuestra pista, yo digo, hostia, qué trauma más gordo. La maldición. Sí, o sea, yo odio esto. Estoy oyendo mi voz y es como, cállate, ¿qué dices? No te calles, sí, sí. Laura, habla más y así te acostumbras. Uy, no. Eso nos pasa a todos, pero incluso a gente que lleva 40 años trabajando con la voz, de actores de doblaje, en la radio, todos. Yo creo que nadie al final le termina gustando su voz. Te terminas acostumbrando. Exacto. A oírte. Eso es diferente, pero que te guste como tal, a mí, por ejemplo, tampoco me gusta mi voz. Quiero vivir de ello, imagínate. Estaría bueno. Yo es que antes, bueno, hace tiempo estaba en una radio, tenía un programa con un equipo y hacíamos un magazine de humor. Entonces yo tenía mis personajes que no se parecían a mi voz, porque yo cuando oigo esos personajes no me parece que soy yo hablando, sino que son ellos, ¿no? Entonces cuando los escuchaba, si me pasaba teta a veces, como me olvidaba también de lo que decíamos, digo, qué bueno. Y en cambio ahora, que soy como un poco yo, más con mi voz, sin interpretar a nadie, vaya, pues como que me cuesta mucho más, ¿no? Claro, sí. A mí me pasa un poco también con el tema del acento, ¿no? Que yo, por ejemplo, eso, yo con técnica vocal y todo, pues al final yo cuando trabajo castellano neutro, que es el estándar. Entonces, claro, ya no es que sea tu voz la que no te gusta, sino que ya es tu voz modificada interpretando, ¿sabes? Ya es como rizando el rizo. Entonces al final eso, te tienes que acostumbrar porque para mejorar te tienes que oír, tienes que ver muchas veces lo que haces y es que no hay otra. Es el recorrido. Eso también, que tienes que cambiar y poner un castellano neutro, esto también tendríamos que discutirlo, ¿no? Porque, no sé, a mí me parece mucho más, ay, a mi arma, no sé, me gusta mucho más esto que ser así como tan neutral, pero claro, ¿no? Supongo que se tiene que adaptar, pues no sé, ¿lo piden o cómo funciona? Quiero que sea castellano neutro, o yo qué sé. Eso yo creo que ya da para una trilogía de programa. Sí, claro, sí, es que sí, hay mucho tema. Hay tela que cortar, sí. Porque claro, no solo ya dentro de la península, ¿no? Que puedes tener cualquier acento peninsular, sino que encima, si pasamos el charco, entonces hay otro universo, ¿no? Yo creo que ahí sería bueno producción con acentos, ¿no? A lo mejor la ficción sonora lo favorece más porque te permite cargar un acento en un personaje concreto y cosas así, hacerlo como poco a poco. Y me parece relevante porque hemos tenido mucha historia de vergüenza de el del acento así es idiota, el otro es avaro, el otro no sé qué. Y en España, además, a veces tenemos unas cositas con los acentos latinos que es vergonzoso. Somos muy irrespetuosas con otros acentos. Entonces, sería bueno tener producción para que todas nos acostumbremos. Yo cuando era pequeñita, los dibujos animados, pues, os acordaréis las que sois de mi ¡hombre! Tiempo. Aquellos acentos mexicanos. Y eran así. Sí. Y no pasaba nada. Y veías los dibujos. Blancanieves, cuando lavaban, ¿no? Con la boca, ¿no? Mira, tienes recuerdos concretos. ¡Eso no se hace! ¿Era sí, así? ¿Verdad? Eran así. Sí, y ahora cuando escucho las pelis de Disney que las han remasterizado con el doblaje en castellano de España, es como... Castizo. Es como, esto no es mi infancia. Es verdad. O sea, yo esto no lo recuerdo así. Es verdad. No, es otra cosa. Sí, sí, sí. Claro, pero al final es eso, que tu oído se acostumbra y... Sí. Y no pasa nada, es que... Claro, claro, claro, no pasa nada. Y que enriquece. Nosotros, por ejemplo, sí que en algunos audiolibros se mantienen los acentos. En nosotros, por ejemplo, hicimos un relato que también participó Miguel Ángel, ¿te acuerdas, no? El Volkswagen Passat. Sí, sí, sí, sí. Y ahí dije, da rienda suelta a tu acento, ¿no? Te cortes un pelo, que... y, Porque le toca, le toca. Claro. Si el relato lo pide, dáselo, no se lo quites. Claro, lo que pasa es que también hay que modular, ¿no? Porque en este caso, que era para español para extranjero, también tiene que haber... una medida, porque claro, da rienda suelta, pero es que métete en un centro de ronda allí, ojo, que es para extranjeros. Entonces, era ya un trabajo un poco de... ¿No hay extranjeros en ronda? Sí, pero que para que la gente aprenda español, digo, es un acento mucho más difícil quizá que un castellano neutro cuando la mitad de las letras nos las comemos. Pero es que el español es bonito porque es vario. Exacto, exacto. Claro, claro, pero primero tienes que aprenderlo... oyéndolo todo para luego decir, ah, vale, que esta expiración era una S, ah, ¿sabes? Un poco. Entonces, sin quitar el acento, intentar pronunciar lo máximo posible, entonces era como encontrar un punto intermedio. Era difícil. Sí, sí, sí. Entiendo muy bien lo que intentas explicar, porque yo lo veo desde el otro lado. A mí aquí, a día de hoy, después de 11 años viviendo en este país... me encuentro con gente que me resulta imposible entender. Pero claro. En cambio, cuando tú escuchas un audio de un cursillo no sé qué y te ponen el acento de norirlandés, el acento escocés de escocés, más aquí, el de más allá, el escocés. Pero cuando te lo ponen en los audios esos, tú lo entiendes. Está manteniendo esa entonación, el canto, pero a la vez estás entendiendo. Pero ahora tú vete al Fish and Chips en, no sé, en Edimburgo o en Glasgow, el señor que está allí te va a decir, y tú vas a decir... Pues sí. Voy a probar a buenos días. Claro, es que sí, es eso, que mantienes ese deje, algunas características, pero a la vez aportas algo más para que el oído extranjero pueda asimilar eso. Porque es que y aunque no sea extranjero, yo cuando estuve haciendo un máster en el País Vasco, tenía un compañero de máster que era cordobés y tenía el acento andaluz. Y no me acuerdo quién fue que le dijo, pues tampoco tienes tanto acento andaluz. Y él dijo, es que lo estoy suavizando para que me entendáis. Ay. Sí, sí. La gente con estudios puede hacer eso. A mí me pasó lo mismo aquí con una chica de Jerez. Es que si oís a mi hermana no la entendéis. Y tú dices, ya será menos. La oías por teléfono y no era menos, ¿no? Cuando vinieron sus amigos, eso era un illo, illo, illo, illo, illo. Claro, claro, es que al final... Esas personas están haciendo un esfuerzo día a día para que tú puedas entenderlo bien. Y aún tiene que ir alguien a decir que es que no sé qué. Claro, mira, cállate, que esta persona está ahí haciendo un esfuerzo todos los días, claro, por respeto hacia ti. Y no es a modo de que te avergüences del acento, ni muchísimo menos. No, es simplemente eso, un esfuerzo comunicativo, más que otra cosa. Claro, claro. Es como una vez estábamos, bueno, en una excursión había el conductor le dijo a uno, oye, ¿y dónde no tenemos que no sabía leer? Y dicen, Azutezaca. ¿Azutezaca? Y decía, pues era un pueblo, ¿no? Y iba mirando carteles, Azutezaca, Azutezaca. Y cuando ya pasaron, pues ya habían pasado más de... Y dice, no, en el azul de Zaca. Quería decir que se tenía que desviar antes, y madre mía, y no, Azutezaca, hombre. Sí, sí, y eso sí, todos no, españoles, ¿eh? O sea... Pues sí, ese es el asunto, ¿no? Imagínate ahora un extranjero ahí en medio y teniendo que entender Azutezaca. Esto. Que a mí me han enseñado pues lo que no pasa a nosotras, que nos enseñan el inglés de la reina y te sueltan ahí en cualquier sitio en Inglaterra y dices... Claro. Esto no es inglés. Sí. En el máster de profesores nos pasó que había un compañero que era cordobés y tenía un acento, pero se lo entendía bastante bien, pero conservaba su acento propio, ¿no? Y el profesor le dijo que como futuro profesor de castellano no podía hablar así. ¡Wow! Yo me quedé, la clase entera reivindicó el derecho de este compañero a hablar su castellano. Pues ¿y el profesor podía continuar dando clases de máster? Sí, sí, ahí está. La gran pregunta, porque... Ahí está. Telita. Que nos quedamos a cuadros. Pues ese profesor no es una excepción, hay más gente que piensa como él y tengo que irme más a mi casa a recuperar mi acento. Claro, como dice Lola Florel, no pierda el acento. Es verdad. Sí, es riqueza. Es tu tesoro, ¿eh? ¿Qué así? Es riqueza cultural al final. Es eso, si pierdes tu acento pierdes un poquito de cultura. Y de ti. Y ya no solo el acento, sino también las expresiones propias de, pues de tu tierra, de tu lugar. Sí. Yo cuando aquí digo, he cogido capazo, he ido de propio, tráeme el pozal, me mira. El pozal ya lo sabemos, ¿eh? El pozal sí, pero es que la primera vez que le dije a unos andaluces en Madrid, coge el pozal y limpia el borde de la piscina, que coja aquí. Ha sido mi reacción natural. La mía. Mi madre siempre cuenta una con el colo. Una señora por la ventana, coge al niño en el colo, coge al niño en el colo, los de abajo. ¿Que le haga al niño qué? El colo es el regazo en gallego. Y para nosotras es una palabra que está tan integrada y que aprendes desde bebé. Tú pides colo, tú dices colo. Para nosotras la gran pregunta es, ¿qué dicen los niños españoles? Por favor, papá, ¿me coges en el regazo? Colo, es súper fácil. Cacapis, colo, ya está. Y manduca. Ah, pues en catalán también, a col, sí, es verdad. Y en italiano, incolo. Ah, pues sí, pues se parece gallego. Pues vendrá del mismo sitio. Pues sí. Bueno, le podríamos preguntar una cosa así más personal. Tú pruebas, a ver si responden. A lo mejor no, a lo mejor cortan y ya. ¿Cuál ha sido la ficción sonora o el audiolibro que más os ha costado de esfuerzo, de... que lo dice, madre mía, lo llego a saber antes si no lo hago o me lo organizo diferente? ¿Cuál ha sido el que más y cuál ha sido el que menos? Buf. A lo mejor no se puede decir títulos, pero... Claro, a lo mejor no se puede. Que no digan títulos, pero que digan si ha habido alguno que les ha costado mucho y otro que no. Este me ha salido solo. Sí. A ver, hombre, es complicado, ¿eh? Casi todas las ficciones sonoras que hemos hecho en Traducine han sido con director de doblaje. Entonces eso te ayuda a que, aunque estés perdido, no sepas por dónde agarrarlo, te encauce, ¿no? Entonces yo no recuerdo así como ninguna horrible, ¿no? Difícil, a ver, a mí la primera me costó mucho por falta de experiencia, ¿no? De hecho, fue la primera que lanzamos y yo ahora la escucho y claro, digo, madre mía, esto no sé si me hago un bien a mi carrera profesional porque yo ahora me veo muy floja en esa ficción sonora, ¿no? Entonces me costó mucho porque era la primera, estaba perdida, era un formato muy diferente porque cuando nosotros hacemos doblaje tenemos una referencia. Nosotros, aunque adaptamos a la entonación del castellano, seguimos, tenemos, como le llamamos muchas veces de manera coloquial, el muñeco. El muñeco, no, que es el actor, nos va diciendo por dónde ir. Y aquí teníamos que crear, porque tenemos un texto escrito que nadie nos ha... Entonces... No recuerdo así ninguna que espanto. Otra vez mencionamos la ley de enfermedad cero. A mí, por ejemplo, me costó mucho porque me pasó algo y es como una de las ficciones en las que más me he metido en el personaje, ¿no? Entonces, como es duro en el fondo, el trasfondo y demás, pero... O sea, no recuerdo así ninguna que haya dicho... O sea, que se lo tendríamos que preguntar al director de doblaje, vaya. Claro. Nos faltaba aquí, mira, otro representante de todo eso. Sí. ¿Y tú, Miguel? ¿Hay algún personaje que hayas interpretado que te haya costado? ¿Que no te hayas sentido muy identificado? Pues, como te digo, al final, identificado, tienes que entender a los personajes y en tema de audiolibro y ficciones sonoras sobre todo, al no tener que pegarte a un original, en inglés o en el idioma que sea, te permite más libertad creativa. Entonces el director te puede guiar y, claro, con una base de interpretación es un poco más sencillo, comilla, comilla, comilla. Pero cuando tienes una base de un original al que te tienes que pegar, al que tienes que seguir su respiración, que ya está creado, ahí sí que lo he pasado regular en alguna cosa. Cuando un personaje de 4 palabras te duda 5, recuerdo uno en particular que estaba... Era que estaba maniatado en una cama, tumbado, dudando, hablando y claro, sin referencia de audio, porque cuando vamos a grabar a veces tenemos cascos que solo lo escuchamos nosotros para seguir la referencia o a veces no tenemos cascos y no tenemos la pista del audio cuando vamos a grabar. Para los ensayos sí, pero a la hora de grabar no. Entonces, claro, tú de repente ves que se le mueve la boca, la cierra, la abre un poco, la vuelve a cerrar, la deja un rato abierta y es como, aquí he metido una palabra, he acertado, no sé si aquí he acertado más, si he acertado menos. Eso ya, ahí sí que alguna cosa de esas sí que sale de allí y dices tú, bueno, venga, pues me voy a dedicar a otra cosa, cerramos y venga. No, pero al final eso sí que es verdad que conforme vas evolucionando y conforme te vas formando y vas practicando, te va gustando un poco más, como digo. Las que yo hacía al principio y las que hago ahora, pues se nota diferencia, quedando todavía muchísimo camino, por supuesto, ¿no? Nunca se sabe todo de nada. Siempre queda, por más bueno que seas en tu trabajo, la sensación esa de que se puede mejorar, puedo mejorar este aspecto, puedo mejorar este otro, puedo hacer esto así, siempre está ahí. Pero son todo, ¿eh? Son todo. Sí, sí, sí. Mientras más sabes, más te das cuenta de que no sabes. Sí, solo sé que no sé nada. Sí, sí, total. Sí, cuando no sabes mucho de algo, parece súper fácil o súper difícil. No hay un término medio. Cuando empiezas a saber es cuando ves que te falta todo por saber y no es ya que sea fácil o difícil, es que no sé. Uh-huh. Llegas al punto ese en el que sabes lo suficiente como para darte cuenta de que no sabes nada. Claro. Y si lo sabes todo... Malo. Malo. Si tú crees que lo sabes todo, mal. Sí que es verdad. Voy a volver un poco a la cuestión de las escritoras, que son nuestras oyentes target, y a preguntaros cómo se gestiona el asunto de los derechos y todo esto. Yo escribo mi libro, si estoy con editorial, la editorial tiene unos derechos sobre ese libro y a lo mejor en esos derechos no se puede modificar, pero estamos haciendo una modificación. ¿Cómo, qué es esto, una excepción en el contrato? Pues a mí me pones en un brete para responder a esta pregunta, porque realmente no te sabría responder. Porque nosotros como actores de doblaje o de voz, digamos, la voz es nuestra, pero la autoría de la es de... Sí, entonces, claro. En mi caso personal, cuando me han encargado hacer un audiolibro para un tercero, yo lo he hecho, le he mandado la locución, he cobrado por mi trabajo y ahí se acabaron mis derechos. Tú prestas tu voz ahí y no tienes ningún derecho sobre... Pero es tu voz. Pero es mi voz, claro. Si fuese tu imagen, ¿qué pasa si es tu imagen? Claro, aquí como no hay... Claro, es que esa es una... Yo creo que es un terreno que está por aquí desarrollarse. Sí, está también un poco el tema de los derechos de la voz con respecto a los de la imagen, ¿no? Con plataformas que hay ahora como con Netflix, que iba a empezar a pagar incluso los actores de doblaje los derechos de voz. Pero con todo el tema de la pandemia eso se ha tenido que... Y ahí todavía, hay camino. Claro, supongo que también estos formatos no son nuevos, porque hace tiempo que se hace la representación radiofónica con cosas, esto tiene tiempo, pero están más al alcance de la gente, hay un consumo que se va masificando y hay más variedad de productos. Antes, no sé, cuando tenías o la radio o el vinilo aquel, que a lo mejor pues en España no era donde más se daba esto, ¿no? A lo mejor en países anglosajones lo utilizaban más también. Entonces, no lo tienes eso regulado. Claro, yo creo que ahí se va a desarrollar, yo creo. Tengo la sensación porque dicen que el audiolibro viene para quedarse, ¿no? Y yo creo que sí, pero... Esa era otra cuestión, ¿no? Si hay futuro o no hay futuro. Yo también creo que tiene futuro, sí. Yo creo que sí, o sea, porque analizando un poco cómo vamos evolucionando como personas, como sociedad, yo creo que cada vez, o sea, la falta de tiempo y entonces... a ver, no es lo mismo leer un libro... ya sea en formato digital o en papel, que escucharlo. O sea, son dos cosas diferentes, pero hay veces que a lo mejor sí puedes escuchar un libro, pero no lo puedes leer. Claro. Entonces, y luego, pues lo que tú comentabas también, el que tengan acceso a esas lecturas de todo tipo, o sea, porque se leen tratados manuales, cosas científicas, a novelas de ficción. Entonces yo creo que eso sí que viene para quedarse y se va a tener que desarrollar. Uh-huh. Yo en el caso de los autores independientes, que es con lo que más trabajo, pues llegamos a un acuerdo, ¿no? Yo le hago el audiolibro, llegamos a un acuerdo comercial y como yo intento, o sea, corro con parte de los costes de producción porque si no es irrealizable, a ver, no es rentable. O sea, un audiolibro me refiero desde un punto de vista, por mi experiencia. No compréis. No, me refiero que es difícil sacarle unos beneficios a día de hoy muy grandes porque, o sea, a ver, es mucho trabajo, medios... A eso me refiero, medios, trabajo, costes y lo... Entonces, para recuperar solamente los costes, tendrías que vender muchos ejemplares. Todavía no vendemos tanto. Claro, y es difícil. O sea, por eso yo creo que todavía el mercado está por desarrollarse. Entonces, ahora es un momento difícil de evaluar, ¿no? yo creo que le aporta mucho y de hecho que yo sí que he notado, a mí me han preguntado muchos autores por el tema del audiolibro, claro, son costes elevados, yo hago un precio, a ver, a mí me encantaría si yo fuera millonaria. No claro. Tuviera... A mí me gusta hacer esto, no lo necesito para vivir, pues venga. Claro, yo puedo regalar un día de trabajo, dos días de trabajo, pero claro, es que estamos hablando de a lo mejor dos semanas de trabajo a tope, entonces, claro, yo no puedo, no me lo puedo permitir, ojalá, si pudiera lo hacía. Y es que esto lo tienes que decidir tú, no el autor. O sea, no sé si me explico, claro. Que es una cosa que si tú quieres hacer una cosa de estas porque a ti te da la gana, es una cosa como, claro. Vale, pero es que es tu trabajo, tú por eso cobras. Claro, claro, claro. ¿Cuánto cuesta como autor encargar un audiolibro? Es que es... Algo a ojo, no hace falta ser exactos. Sí, no hace falta que especifiques. Más o menos, un libro de, no sé, 200 páginas. De 300 páginas. O una trilogía, ¿de cuántas páginas? Comparamos el libro de Monse con un libro de Laura y ya está. Tenemos un librito. Laura se está riendo, no la veis, pero... Echa la cabeza hacia atrás. Es que es tan difícil dar un precio. Además, hace poco estuve en un congreso de La Voz, en el Bolé, y le hicieron la pregunta a... Ay, no me acuerdo del nombre, pero bueno, era una persona que trabajaba en Penguin, en la versión de audiolibros de Penguin. Y entonces le preguntaron, ¿cuáles son los costes de producción de un audiolibro? Y contestó, no te lo voy a decir. Entonces, yo no voy a decir lo mismo. Es que, claro, cuando hablamos de dineros es pasta, porque hay mucho trabajo detrás. Pero entonces, sí, a ver, sí, autoras, tenemos otras opciones, no tenemos que leer todo el libro. Claro. O podemos leerlo nosotras, porque, claro, ahí está, vamos a hacer una chapucilla, pero es una opción. Entonces, a lo mejor podemos contratar servicios de asistencia para hacerlo lo mejor posible, en lugar de contratar la producción del audiolibro. Quiero decir, ¿tú ofreces algún tipo de mentoría, por ejemplo? De momento no me lo he planteado. O sea, mi problema es que el día solo tiene 24 horas. Los han hecho mal, ¿eh? Yo también digo que... Y si tuviera 48, también te faltarían, Marta. Seguro, posiblemente. Seguro. Bueno, pero no lo sabemos. Podemos probar, a ver. O sea, yo lo que me estoy intentando centrar por eso precisamente es ofrecerle al autor, porque para mí es más factible y además creo que como promoción hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una, la promoción, el hacerte una ficción sonora de un capítulo, escena, lo que tú elijas, una parte del libro. ¿Es asequible eso? Eso sí. Ah, bueno, ¿asequible para quién? Bueno, claro, a ver. ¿De qué precios estamos hablando? Pues estamos, te digo, es que o sea, no es que me cueste, te lo digo ahora, pero me da miedo dar precios porque cada caso lo analizo es y como diferente. Digo, es diferente. Entonces, a lo mejor una producción se hace súper fácil y otra porque luego están, en la ficción sonora también está el tema de los efectos sonoros, los folies. Entonces, depende. Muchas veces tiramos de biblioteca y otras veces los generamos. En Ley de Enfermedad Cero, por ejemplo, bueno, qué divertido fue lo de generarlo, ¿verdad, Miguel? Eso, estuvimos allí, vamos, moviendo silla, moviendo corriendo, casillas. Tal. Sí, sí, sí. Hay que tener imaginación para eso también, ¿no? Sí, sí, para... sí. Entonces, claro, estamos hablando de una horquilla, te digo, no quiero que las oyentes se queden con la cifra y carabada a fuego porque varía mucho, pero vamos a hablar un rango de una ficción breve entre 100 y 300 euros. Un capítulo. Sí, estoy es hablando... un fragmento. Claro, pero es una idea de referencia. Sí, sí. Que es muy difícil, o sea, a lo mejor me planteas una y digo, pues mira, tal, y te va a salir por tal. O me planteas, te digo, pues esta va a costar 1000. Que dices, ¡oh, qué barbaridad! Claro. ¿Y qué pasa si escojo fragmentos breves para hacer el book trailer? En vez de poner solo texto, pues pongo tu voz. O la de los dos, ¿no? Pongo la voz de alguien y lo que hago es coger fragmentitos, escojo. Claro, eso. No llega a ser un capítulo, es menos todavía. Y luego lo que me falta es el montaje, que claro. Claro, bueno. Es el problema, ¿también puedes montarlo tú o no? Sí, sí, yo también lo puedo montar. O si no, lo hago yo... A ver, yo soy una persona que, como veis que me meto en los fregados, no me detiene nada. Entonces, a ver, lo intento. Siempre que lo entrego a un nivel profesional. Pero estamos en las mismas. A lo mejor si lo pones en una sala... con unos altavoces que perciben todo, no es la calidad de un estudio 100%, pero es digno y pasa los controles de calidad, por ejemplo, de Audible. De Audible, o sea, lo pongo, por ejemplo, sí, porque yo he hecho algunos que he montado yo en casa y tal, y si no, buscamos. Entonces, eso yo por eso digo, estudio cada caso, en un fragmento, incluso yo una creo pequeña... Creo que he visto alguno con tu voz ahí. Puede ser. Un cuento o algo así. Sí, no sé, es que, bueno... El mito de alguien. No me acuerdo, ahora porque he hecho no tantas sé. Cosas que... se te van. Que se me van, o sea... No, alguna, a lo mejor además, no eras tú, ¿eh? Tengo, no, y tengo ya también en la mente, porque hay cosas... Hay un proyecto muy bonito, por ejemplo, que he grabado Mira un relato... Mira la puerta mágica, es el ah, que sí, vi, este, sí. En este estás ese, tú. Bueno, sí, no... Tampoco lo uséis como referencia. No, olvidaos del Milo. No lo he escuchado, esto no lo he escuchado. No. Yo he escuchado el DMJ sí, que ya lo había escuchado. Sí. Y Ojos Verdes y no sé qué, algo que también encontré. Es que yo voy encontrando cosas por ahí y depende de cuándo. No sí, escucho, bueno, ¿no? Yo tengo muchas en abierto en el canal de YouTube, algunas veces de los autores y eso. Ese es otro asunto, ¿no? Pasar enlaces para que las oyentes puedan ver cómo queda esto. Claro, claro. Si nos dejáis así unos enlacitos donde se pueda ver lo que hacéis, pues guay. Sí, sí, fenomenal. Y por eso, por lo que te digo, lo de un fragmento, una ficción o un capítulo, o sea, aunque no llegue a ser teatralizado, o sea, hay como diversos grados, vamos a hablar, pues entonces sí que yo creo que analizando cada caso, perfectamente asequible, y bueno, Miguel Ángel y yo y todo el equipo de Traducine podemos hacer cosas, yo creo que como promoción, eso es muy fácil, o sea, muy fácil me refiero, más asequible, que sea fácil, que el autor se lo pueda permitir. Un audiolibro completo es que te puede costar 3.000 euros, ¿sabes? Estoy hablando ya de una novela larga y tal, entonces claro, eso es inasumible, me refiero a los costes de producción. Porque es que estamos hablando de un montón de horas, no solamente, lo más sencillo, por decirlo de alguna manera, casi es la grabación, porque es que luego, bueno, vosotras que editáis audio, imaginaos encima hacerlo ya a un nivel más... Mejor no lo imaginamos, que es agotador. Es agotador y son muchas horas, entonces... Uh-huh. Es que yo ahora mismo, estas ediciones, podemos dejar ruiditos y podemos dejar cosas equivocadas. Y, claro. No es muy grave. Pero un audiolibro no. Si te voy a cobrar... por un servicio, pues tengo que dar el servicio como es debido. Claro, ahora mismo claro. Puedo decidir un poco, uy, bueno, pues esto lo dejo. Pero hombre, si me estás pagando, no lo dejo. No, claro, claro, claro, claro, claro, claro. Tampoco tenemos equipo como para hacer una cosa súper maravillosa. Bueno, esto aunque vaya en nuestra contra, también tengo que decir que ahora tienes micrófonos relativamente... O sea, a ver, estamos lo que digo. Yo, por ejemplo, he hecho... En Traducine estamos haciendo producciones a varias voces de novela corta siempre, sobre todo porque es que es una locura, o sea, si no, de momento, esto espero que crezca y demás, pero de momento es que no podemos, salvo darte un plazo muy largo en el tiempo, ¿no? Yo alguna, estoy ahora con un libro a varias voces que se llama Mi Tierra Extraña y bueno, ya el otro día le escribí al autor porque me daba un poco de vergüenza, digo, perdóname, es que no sé ya cuándo te lo voy a terminar porque es que no hay manera. Entonces se me ha ido la pinza, no sé qué iba a decir con todo esto. Bueno, tú has avisado al autor por si acaso. Es oficial. Sí, eso, mantener el contacto, ¿no? Sí. ¿Le vas enseñando trocitos o algo de cómo va o no? Esto hasta que sí, sé. Sí. No, claro, claro. O sea, a ver, de hecho, espero el feedback del autor porque imagínate que yo elegimos entre todos un tono y no le gusta. O sea, porque al final es el cliente y es el dueño de. O sea. Yo lo que quiero es que el autor esté contento. Sí, claro. Generalmente me dan libertad, o sea, no... Pero claro. Claro, si me pongo en el punto de vista de mí misma, ¿no? Yo me pongo a escribir una historia y hay cosas que tengo muy claras en mi mente, pero hay otras que son más difusas, me importan menos. Pero es que tú eso lo tienes que narrar igual. Tú no puedes diferenciar en lo que a mí me importa o no me importa. Entonces, a lo mejor... Claro. En las partes que sí que tengo muy claras sí que te puedo decir, uy, pues es que este personaje no hablaría así, porque es más de esta manera. Y ya me estás dando una pista de que yo he dejado algo en el aire, hay algo que yo no he explicado bien, porque si no tú sabrías cómo hacerlo, ¿no? Entonces, claro. Pero a la vez me puedes dar una entonación, unas formas que yo no tenía tan claras y me gustan, me encaja, funciona bien, porque tú has captado algo que está en la historia... aunque yo no lo haya puesto a propósito, aunque no haya sido intencionado, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el resultado va a ser normalmente positivo. Va a ser, ostras, ¡ay, qué acierto esto y qué acierto lo otro! Porque tú has hecho un trabajo también y lo has hecho lo mejor que has podido y esperamos que si lo vas a llevar a audio, pues que te lo has revisado, que te lo has mirado, que te lo has meteado. Claro. No vas a mandar ahí una cacocha. Claro, claro. No, y que en general, como estamos hablando de tantísimas horas de grabación, o sea, un audiolibro en media, si no es una novela demasiado larga, pues en media, que es muy difícil hacer una media, pero 10 horas, o sea, en cuanto sea un poquito... Entonces, claro, a veces se pueden hacer retakes o grabaciones de partes, pero en general lo que trabajamos, damos por hecho que si nos has elegido, más o menos te gusta, vamos a hacer nuestro mejor trabajo. Si hay una cosa que te horripila, la regrabamos. Claro, pero por presupuesto, tiempo y demás, tampoco podemos, digamos, andar... Sí que podemos hacer, o sea, trabajamos como el autor prefiera, ¿no? O sea, decimos, vamos a grabarte, pues a lo mejor, yo que sé, dos páginas o lo que fuera, ¿no? Para que tú veas un poco si por ahí te gusta por dónde va. Uh-huh. Y entonces luego ya, pues digamos, hacemos lo mejor posible y en general, de momento no nos han mandado repetir. Sí que en alguna ocasión hay, me gustaría un tono más tal, un tono menos... Pero eso en las pruebas, una vez que ya nos hemos metido en harina, sobre todo. Ya está. Uh-huh. Claro, porque si no es que es... A ver, tema de costes, de grabación. Tenemos home studio, muchos de nosotros, por ejemplo, nosotros grabamos parte en nuestro home studio, pero hay cosas que vamos a grabar. Las ficciones sonoras, por ejemplo, sí que se crean unas sinergias al estar todos presentes, ¿no? Que sí que grabamos en estudio todos juntos. Tiene que ser muy chulo eso también, ¿no? Mm. Bueno. Sí, sí, la verdad que tú lo ves y dices, esta gente no está bien, han perdido los papeles. Eres magia también. Pero es muy bonito sobre todo eso, porque crea también mucha... magia. Compenetración entre nosotros, ¿no? Que al final eso luego se nota. Yo creo que sí que se transmite. Cuando funciona, se nota. Mm-hmm. Mm-hmm. Claro, claro. Ya que mencionaste tú, Marta, Audible, podemos mencionar un poco plataformas que conozcáis, todas vosotras, no solo las invitadas, ¿vale? Que ofrezcan audiolibros y o ficción sonora para que, bueno, nuestras escuchantas puedan decidir, voy a probar, vamos a ver qué tienen estos. Bueno, iVoox tiene esta oferta, o sea, iVoox. Hay audiolibros ahí. De hecho, Ley de Enfermedad Cero yo creo que MJ lo había puesto en iVoox. Y ficciones sonoras también. Sí. Sí. Uh-huh. Hemos mencionado también el Audible de Amazon, que este es la competencia para todo el mundo, ¿no? Sí. Son el gigante, la bestia, ¿no? ¿Pero ellos contratan o no? O sea, ¿tú puedes subir libremente o cómo funciona? Pues esto es una locura. El problema es que nosotros en España no puedes subir los audiolibros directamente a la Audible, que es de Amazon, uh-huh. ¿no? Porque en España, o sea, tienes que hacerlo a través de ACX y en España no está operativo. Yo les mandé un mail hace 2 años. Te avisaremos cuando esté. Entonces, me llama la atención porque Audible ya está disponible en España, pero un autor no puede, un autor o no puedes. Yo, por ejemplo, tengo mi libro en Amazon, mi poemario, y en cambio no he podido subir el audiolibro. La vía que yo he encontrado para hacerlo es a través como de otros distribuidores, ¿no? Hay páginas como findawayvoices.com o Fair, que digamos, a cambio de... Bueno, lo que pasa es que es una locura darse de alta en estas plataformas. Me sale en Amazon de UK, o sea, de Reino Unido, no me sale en la de España. Y yo, ah, muy bien, mira que lo hablé con ellos. Entonces, esto es una locura, lo de subir a la plataforma. Yo me consta que ellos lo que hacen muchas veces es que contratan estudios. Claro. De hecho, yo, por ejemplo, tenemos un casting, ¿verdad?, los dos para una... Bueno, no podemos, no vamos a dar el nombre por... El secreto. Y entonces yo he estado cotilleando y sí que veo que los tienen en plataformas pues como Audible y tal. Estos no son, vamos a llamarlo la empresa Libros Florita, me lo he inventado. Entonces, es que es un misterio y yo sí que he visto como un hermetismo para sacar información que nosotros que estamos en el medio, claro, nosotros somos... Te llaman, oye, te contrato para este otro audiolibro, hacemos el casting, vale, va, y lo grabamos. Pero es muy difícil acceder a estas plataformas. Yo llevo tiempo intentando y estamos medio metidos en el mundillo y es muy complicado. O sea que para la escritora, si yo me decido a narrar mi propio libro, ahora el problema que tengo es ¿y dónde lo cuelgo? Ah, bueno, a ver, estoy hablando de Audible. Audible en concreto. Claro, lo puedes vender... Estoy haciendo una labor de investigación porque, claro, los autores me están preguntando eso y estamos un poco en pañales en ese sentido. Tú lo puedes vender por tus medios, o sea, quiero decir lo bueno, que pasa. Claro, yo me lo cuelgo en mi web y te cobro no sé cuánto por descarga y ya está. Claro. O bueno, si lo quiero compartir gratis para la cata o lo que sea. Exacto. Pues, bueno. O por ejemplo, en Google Play sí que yo a través de la distribuidora esta que con la que trabajo, vamos, es una plataforma, digamos, en Google Play sí que están disponibles sin problema. Le pones el precio que tú decidas y bueno, pues Google Play más o menos, todo el mundo, no sé si se llama Google Play o Play Google, pero yo es que soy un poco disléxica a veces, perdona. Y tú te lees la cosita para narrarla y la sueltas ahí. Es que estas cosas no se pueden decir así en abierto. No, pero soy disléxica por memoria. Ya. ¿Sabes? Pero si tengo el texto delante, pues tengo la ayuda. Pero a la vez que estás leyendo el texto y pensando en cómo tienes que entonar, lo que venía antes, lo que viene después, todo eso está en tu cabeza, así que hay memoria. Es multitarea. Sí, a corto plazo. Necesitas un logodepa, vaya. Sí. Oye, una cosa, se me ha pasado una pregunta que tenía, lo de la tecnología binaural en las ficciones sonoras. Eso que te sumerge dentro y tú oyes, por ejemplo, los pasos, te pasan por detrás, los oyes. Hay uno que está hecho con esta tecnología que se llama El Sagrés, es en catalán, de Carles Porta. Y es sobre el secuestro de la farmacéutica de Olot. Han hecho una ficción sonora. Utilizan esta tecnología binaural. He tenido que ir a mirar porque no me acuerdo cómo se llama. Pero tú te encuentras como si estuvieras allí dentro del zulo que estaba ella, ¿no? Y ostras. Oyes la lluvia y parece que se te está cayendo encima. Eso, si llevas solo un auricular no lo oyes, ¿eh? Claro. Esto va en estéreo ya. Y tal. ¿Vosotros utilizáis todo esto o no? ya quisiéramos. Ciencia ficción, ¿esto lo regalan? ¿Verdad? Es que a mí me pareció una cosa impresionante, claro. Como estar en el cine, o sea. Nada, danos tiempo. Vale, vale. Claro, no, claro, pues, esto... pues escúchatelo porque ese es una cosa que, no, me ha llamado mucho la atención. Sí, sí. Sí. O sea, esto es una estimulación de tu imaginación al final, porque tú te metes ahí a través del sonido. Sí, wow. Sí. Y con los efectos de más cerca, más lejos, no sé qué, la combinación de las ondas por aquí y por allá, a ti te resulta en me está lloviendo encima. Sí. Magia. Sí, sí, sí. Y oyes a alguien que te aparece por detrás mientras tú estás oyendo la lluvia por delante. Ah, pero eso suena como los audios en 8D. Eso, ¿cómo sí, se sí, llamaba? Bueno, o algo así. Sí, algo así, en 10D sí. O algo así, ¿eh? Porque de verdad... Claro, eso como también como la tecnología Atmos esta, ¿no? Que tiene como muchos puntos de emisión de sonido, claro, que al final te crean esa sensación. Yo me acuerdo que cuando fui a ver la última peli de Star Wars que han sacado, fui a verla en un cine Atmos y digo, bah, lo único que ha merecido de esta peli ha sido verlo con el sonido Atmos porque es que era una pasada. El resto... cuestionable, pero el sonido ya estaba en la gloria. ¡Fiu, fiu! Y te pasaban las naves disparando por detrás. Es magia. Lo llaman ciencia, pero es magia. Pues sí, si quieres, Marta, en iVoox creo que está, y si no, creo que en Cataluña Radio y tal, es en catalán, pero bueno, es la historia de la farmacéutica de Olot. Lo voy a mirar. Y hay muchos fragmentos en castellano también, o sea que no... Guay, sí, no, pero para ver el sonido, o sea, genial. Muchas gracias, porque no había oído hablar de ello, me parece súper interesante. Yo he tenido que volver a mirar binaural, porque oí esto la vez que escuché esta ficción sonora y no he oído otra como esa, no he vuelto a escuchar, entonces por eso... Es que tiene que ser una inversión eso, ¿no? Sí, sí, eso, necesitas unos estudios y de todo. Son palabras mayores. Pero eso es una cosa que... Si estábamos hablando del futuro, de claro, que si tiene futuro, que si no, pues yo creo que esto es el futuro, porque te sumerges directamente. Sí, wow. Sí, sí. Bueno, ¿hay algo más que queráis mencionar? Porque ya llevamos nuestra larga horita aquí rajando. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la voz, del sonido, del cómo te puedes recrear solamente escuchando una voz toda la historia, ¿no? Todo el universo visual. Yo soy muy visual. A mí me dices algo y lo recreo, o sea, automáticamente. De hecho, cuando me dices algo desagradable, pues lo paso hasta mal. Y que se apueste por este formato, porque creo, además, es que me he quedado loca con lo de la tecnología esta binaural. O sea, y como autores, es como el eterno debate que surge muchas veces entre subtitulado, versión original o doblaje. ¿En las pelis porno? ¿Qué? Bueno, cállate con las pelis porno. Bueno, es que me acaba de venir un relato erótico que me mandaron grabar. Es que esto es una anécdota que la tengo que contar. Dale. Yo cuando dije, bueno, realmente no he hecho nada de erótico, pero bueno, dice, nada, lo que queremos dejarte claro es que no sigas el tono de las pelis porno. Digo, vale. Los relatos empiezan pues como un relato normal y van subiendo de tono, ¿no? Entonces hice el casting, lo grabé, o sea, me sentí un poco extraña porque claro, cuando hemos grabado escenas sexuales o tal, tenemos la referencia, tengo que imitar, pero claro, crear a mí eso, pues me dije, mira, es que no he hecho nada, sinceramente, no te preocupes, haz el casting, tal. Entonces, nada, lo hice, lo mandé, me dijeron, mira, os ha gustado mucho, pero la zona del orgasmo no ha quedado natural. Tienes que practicar. Y yo, perdón. No, queremos decir que escuches relatos que ya hemos grabado para que veas cómo lo hacemos. Ah, vale. Guau, vale. Ay, madre mía. Y ahora quieren que lo grabe en inglés, pero se ha dicho, mira, a mí no me hagas poner acento en inglés. Yo no puedo, lo siento. Tengo limitaciones. Ay, perdón, es que me he acordado en el chascarrillo este. Así terminamos por todo lo alto. Yo también lo dejaría ahí, ¿eh? Sí. Terminamos en el clímax. Nunca mejor dicho. En el clímax total. Bueno, Monse, ¿quieres decir tu frasecilla? Pues venga. Bueno, si nos estáis escuchando desde iVoox, pero también estamos en otras plataformas como Spotify, estamos directamente en la página de lapalabraerrante.com o bien en Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que termine en podcast, allí estamos. También estamos en Twitter. Si nos queréis dejar algún mensajito, pues nos hace mucha ilusión. Y nada, nos vemos dentro de 15 días o nos oímos. Hasta el próximo capítulo. Gracias, Marta. Gracias, Miguel, por acompañarnos y mostrarnos todo este mundo que está bastante oculto. Se le da importancia al rostro que vemos en la televisión, en una serie, pero no se piensa en la persona que está detrás doblando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué haya más? En el futuro, pues podemos volver a vernos y comentar de nuevo todo esto, ver cómo ha evolucionado. Sí. Y ya está. Adiós. Necesitas un logodepa, vaya. ¿Qué es un logodepa? Logopeda, para los disléxicos de habla. Perdón. ¿Ves? Yo no tengo cerebro directamente.